La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, y otra vez tenemos cielos nubladitos, ¿verdad? El día de ayer teníamos un sol pero bastante fuerte desde muy temprano y hoy, bueno, volvió a regresar las nubes como nos había previsto, ¿no? Pues el pronóstico el día de ayer. Y pues sí, hoy tenemos un cielo parcialmente soleado a nublado. Se espera que la mayoría del día esté nublado, así que para que ustedes estén preparados. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 43, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 48, con cielos parcialmente nublados. Se espera una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes hay probabilidad de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes también se esperan precipitaciones, con temperatura máxima de 67 grados, mínimas de 43. Para el día domingo, máximas de 52, vuelven a descender las temperaturas para el próximo domingo para que ustedes se abriguen bien, o sea, para que no estén confiados más que nada, ¿no? Con temperatura máxima de 52, mínimas de 39, también con probabilidad de lluvias. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y pues sí, nos dice el pronóstico que van a continuar las precipitaciones e inclusive para la próxima semana todavía va a continuar, y el próximo viernes, no este, el de la siguiente semana, van a descender más las temperaturas, o sea que van a estar aproximadamente las máximas como las que tenemos ahorita en este momento, ¿ok? Para que ustedes pues estén atentos, esperemos si cambie el pronóstico. Yo pienso de que hay mucha probabilidad, ¿no?, de que se disipen todas estas lloviznas y lluvias fuertes. Entonces esperemos que así sea. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento.

Hace 15 días yo comí azúcar. Autor: Jaume Soler y Mercé Conangla. Cuento del libro Aplícate el cuento. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no importa cuántas palabras sagradas hayas leído, no importa cuántas has dicho, no sirven de nada si no actúas de acuerdo a ellas. Buda. Si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra,

Sin ti, Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Helicóptero militar se estrella en California y lamentablemente hay muertos. Un helicóptero de la Marina de Estados Unidos se estrelló el día de ayer durante un entrenamiento en el sur de California, fue lo que dijo el ejército, agregando que se cree que sus cuatro ocupantes habrían muerto. La aeronave, una CH-53E Super Stallion, cayó poco después de las 14:30 horas del día martes, cerca del centro, a pocos kilómetros de la frontera con México. El helicóptero formaba parte de la flota del tercer batallón aéreo de la Marina Marina de la base aérea de Miramar, en San Diego, según un comunicado. La causa del accidente estaba bajo investigación. Los nombres de los tripulantes no se publicarán hasta pasadas 24 horas para poder informar a sus familiares, fue lo que dijo la base de Miramar. El siniestro del día martes en California fue el más letal de una aeronave de la Marina desde que un avión de transporte KC-130T se accidentó en Mississippi el pasado julio, matando a 15 marinos y un marinero. Y la atacante de YouTube dijo a su familia que odiaba a la firma. Una mujer que creía que estaba siendo bloqueada por YouTube y que dijo a miembros de su familia que odiaba a la empresa, abrió fuego en la sede de la plataforma de videos compartidos en California, hiriendo a 3 personas antes de suicidarse, fue lo que dijo la policía. Los investigadores no creen que Nasin Akhdam tuviese como objetivo atacar a las 3 víctimas cuando sacó una pistola y efectuó varios disparos en un patio de la sede de la empresa en el sur de San Francisco el día de ayer, señalaron las autoridades. Pero un agente con conocimiento de la investigación contó a The Associated Press que Akhdam mantenía una larga disputa con YouTube. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el caso, apuntó que Akhdam empleaba el nombre Nasim Sabat en internet. Un cibersitio con ese nombre criticaba las políticas de YouTube y señalaba que la firma estaba intentando suprimir a los creadores de contenido. YouTube filtró mis canales para impedir que tenga visitas, dijo uno de los mensajes en la web. No hay oportunidades de crecimiento iguales en YouTube o en cualquier otra plataforma de videos compartidos. Tu canal crece si ellos quieren. Akhdam odiaba a YouTube y estaba molesta porque la compañía dejó de pagarle por los videos que publicaba en la plataforma, según contó su padre Ismael Akhdam a Bay Area News Group. El día lunes llamó a la policía para reportar la desaparición de su hija después de no poder contactar con ella por teléfono durante 2 días y advirtió a las autoridades que podría haber ido a YouTube, fue lo que añadió. Agentes en Mountain View, a unos 48 kilómetros de la sede de YouTube, la encontraron durmiendo en su auto en un estacionamiento alrededor de las 2 de la madrugada del día de ayer, pero la dejaron marchar tras negarse a responder sus preguntas. Akhdam no parecía suponer una amenaza para sí misma ni para los demás, fue lo que dijo la vocera de la policía, Katie Nelson. Nelson no aclaró si las autoridades habían sido advertidas de que Akhdam podría haberse dirigido a la sede de YouTube. China anuncia aranceles a productos de Estados Unidos en nueva escalada en guerra comercial. China anunció el día de hoy aranceles del 25% a la soya, los coches y otros productos estadounidenses importados por valor de 50 mil millones de dólares, una nueva etapa en la guerra comercial con Estados Unidos, horas después de que Washington publicara su propia lista de productos. El Ministerio de Comercio chino enumeró un total de 106 familias de productos estadounidenses, carne, whisky, productos químicos o cigarros, entre otros, aunque indicó que la fecha de aplicación de los aranceles se anunciará más adelante. Cualquier intento de poner a China de rodillas con amenazas e intimidaciones nunca tendrá éxito. Tampoco tendrá éxito esta vez, fue lo que dijo el día de hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores, Gen Swam, en una rueda de prensa. No hay ganadores en una guerra comercial y el que la inicia se hace daño a sí mismo y a los demás, añadió el portavoz, explicando que ha llevado la cuestión de los aranceles estadounidenses ante la Organización Mundial del Comercio. La administración del presidente Donald Trump anunció el día de ayer una lista de productos importados chinos por un valor total de 50 mil millones de dólares que tendrán que pagar nuevos aranceles. La medida es la represalia a lo que Washington considera la transferencia forzada de tecnología estadounidense a las compañías chinas. y Rusia acusa a Estados Unidos y Reino Unido del envenenamiento de Kirkuk. Rusia acusó el día de hoy a los servicios especiales británicos y estadounidenses del envenenamiento del exagente doble ruso Sergei Skripal e instó a los occidentales al diálogo y no a las represalias para evitar una nueva crisis como la de los misiles en Cuba. Acusada por los países occidentales, Moscú convocó una reunión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en La Haya para exigir respuestas sobre esas acusaciones. El presidente Vladimir Putin, que denunció una campaña antirrusa, dijo esperar que esta reunión ponga punto final al caso que condujo a la más grave crisis diplomática entre este y oeste desde la Guerra Fría y a la expulsión de unos 300 diplomáticos de una y otra parte. Londres designó a Rusia como responsable del ataque perpetrado a principios de marzo en Salisbury, en el sur de Inglaterra, para envenenar con un agente neurotóxico a Sergei Skripal, un exespía doble que trabajó para los servicios secretos británicos, y a su hija Julia. Moscú siempre negó estas acusaciones. Y en otra información, Trump no es blanco de investigación en la trama rusa, según el Washington Post. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es en estos momentos un objetivo de la investigación criminal sobre la trama rusa de Robert Mueller, según trasladó el propio fiscal especial a los abogados del mandatario. Mueller sigue investigando al presidente, aunque no lo considera un objetivo criminal en este momento, fue lo que informó hoy The Washington Post, que cita a tres fuentes conocedoras de las conversaciones entre el fiscal especial y los abogados. Según estas fuentes, Mueller describió a Trump como sujeto de su investigación, lo que sugiere que los fiscales no tienen pruebas que incriminen al presidente en comportamientos delictivos. Mueller asimismo comunicó a los abogados de Trump que está preparando un informe sobre las actuaciones del presidente desde que llegó a la Casa Blanca y posibles casos de obstrucción a la justicia. El fiscal especial le reiteró su intención de interrogar a Trump en el marco de la investigación. Según The Washington Post, Trump se siente aliviado tras las conversaciones entre Mueller y sus abogados y está abierto al interrogatorio, aunque algunos de sus asesores lo siguen desaconsejando. El Departamento de Justicia contrató en mayo del año pasado a Mueller como fiscal especial para investigar la presunta injerencia del Kremlin en los comicios presidenciales del 2016 y los posibles contactos entre la compañía de Trump y funcionarios rusos. Y México pide explicaciones a Estados Unidos sobre su plan de militarizar la frontera. México pidió explicaciones al gobierno estadounidense sobre los planes del presidente Donald Trump de encargar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos la protección de la frontera sur del país hasta que se construya allí un muro. Hemos solicitado formalmente a los departamentos de Estado y Seguridad Interna una aclaración sobre los comentarios del presidente Trump, dijo el embajador mexicano en Washington, Jerónimo Gutiérrez, en un comunicado enviado a EFE. Compartimos la idea de tener una frontera segura, pero no siempre coincidimos en cómo alcanzar ese objetivo. En todo momento, México actuará, como es natural, a favor de sus intereses, añadió el diplomático. Trump dijo hoy en declaraciones a los periodistas que está preparado para que los militares se encarguen de asegurar la frontera en México y Estados Unidos. Hasta que podamos tener un muro y seguridad adecuada, vamos a estar vigilando nuestra frontera con nuestras Fuerzas Armadas. Ese es un gran paso, dijo Trump durante un almuerzo con líderes de los estados bálticos en la Casa Blanca. Y en información deportiva, sigue viva Golovkin, quiere a Canelo para septiembre. tras la cancelación de la pelea que iba a tener lugar el 5 de mayo y que iba a suponer la revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Ahora el boxeador kazajo espera que el combate se lleve a cabo en septiembre, concretamente el día 15. Según reportes de TMZ Sports, el promotor del GGG, Tom Lefford, ha asegurado que el púgil sigue 100% dispuesto a pelear con el boxeador mexicano, al tiempo que agregó que ese combate sigue siendo su principal foco de atención. No obstante, la voluntad de Golovkin es aprovechar la fecha del 5 de mayo para pelear con un sustituto que todavía está por definir, según añadió el propio Loeffler. Y Messi en duda para la ida de los octavos frente a la Roma, con la posibilidad de que Lionel Messi, quien salvó la derrota al Barcelona ante Sevilla el fin de semana, sea titular. El club catalán empieza su camino en los cuartos de final de la Champions League frente a la Roma. Si Messi entra en la lista, podría ser una posibilidad que juegue de titular. Está mejor que el otro día, vamos a ver cómo termina el entrenamiento, advirtió el técnico blaugrana Ernesto Valverde. En casa y con una eliminatoria dominante ante el Chelsea, el equipo español luce como el favorito para llevarse esta llave. Sin embargo, el estratega evadió asumirse así. Dudo mucho que a estas alturas se solucionen las eliminatorias en el primer partido por el nivel de los rivales. Son partidos de mucha tensión. Sería interesante no encajar y desde luego ganar el partido, pero somos conscientes de que no bastará un buen partido, sino de dos. No tiene valor que se nos sitúe como favoritos, eso vale para las casas de apuestas. Todo puede cambiar en función de lo que pasa en la primera jugada. Respetamos a la Roma como rival y sabemos qué tenemos que hacer en un partido extraordinario, fue lo que expresó el timonel. Por su parte, el técnico de la Roma, Eusebio Di Francesco, aseguró que buscará seguir soñando en este torneo y consideró un orgullo enfrentar al Barcelona, al que calificó como el más fuerte del mundo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Ravi. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no me resisto, ya.

converse con su enamorado y así podrán superar los inconvenientes vividos días anteriores. En la riqueza, no intente resolver de golpe todos los asuntos laborales, manténgase muy paciente. En el bienestar, evite exaltarse por cualquier motivo, tómese las cosas de manera más tranquila. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No ceda ante las presiones de quienes quieren imponerle otras diferencias a las suyas. Intente defender sus ideas. En el amor, antes de juzgar a su pareja, pónganse en su lugar e imagine cómo se está sintiendo él o ella. En la riqueza, es un ciclo óptimo para charlar con su jefe sobre eso que quiere hace tiempo en su trabajo. Y en el bienestar, deje de acumular los malos pensamientos que no le sirven para nada. De la mañana con 9 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oye,

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista información de tecnología y esta en especial va para todos los que les gusta jugar en sus celulares o que tienen su PlayStation o tienen su Wii o tienen su Wii. Bueno, todo lo que utilizan para jugar, ¿verdad? Bueno, Xiaomi lanzará un teléfono para gamers este mes. Eso fue lo que dieron a conocer. Black Shark Technologies habría desarrollado un teléfono especialmente diseñado para los gamers, o sea, los que utilizan su celular para jugar nada más. Ya sabemos que hay muchos niños y niñas que últimamente pues el celular lo utilizan para eso, para jugar. Y Xiaomi se prepara para dar un paso más. La empresa lanzará un teléfono que es especialmente diseñado para los amantes de los videojuegos. Al menos eso adelantan varios reportes y también algunas fotografías que fueron filtradas del dispositivo. El sitio web Gizmochina es uno de los que se ha hecho eco de este rumor y el reporte indica que la empresa Black Shark Technologies, que pertenece a Xiaomi, habría sido la encargada de desarrollar el dispositivo para la empresa. El equipo incorporaría un procesador Snapdragon 845 y Android Oreo como sistema operativo. Según varios informes, sugieren que habrá tres variantes del teléfono, o sea que podrán tener 6 GB de RAM o 128 GB de almacenamiento o 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. E inclusive tienen otra opción que es de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. Es muchísimo lo que tiene, o sea, tanto la que tiene mínimo, que son 128 GB, pues es demasiado, ¿no? Pero pues sabemos que también los juegos consumen demasiado memoria. El dispositivo va a contar con carga rápida, ese que le llaman Quick Charge 3.0. Un detalle importante cuando se trata de pasar horas delante del dispositivo jugando. De momento se desconoce el tamaño de su batería, pero es lógico pensar que Xiaomi pretende colocar una de gran tamaño para satisfacer el objetivo del teléfono y se espera que la pantalla sea de 120 Hz, lo que daría una mayor tasa de refrescamiento de las imágenes que se pueden ver en el panel del celular. Y este dato sería similar al del Razer Phone, que es el teléfono con el que competiría directamente. Nubia también anunció un proyecto de teléfonos para los gamers durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles y el evento de presentación de este teléfono se realizará el 13 de abril en China. Y así está, pues así va a estar este celular. A ver si tienen tiempo de publicarnos esta información en la página para que puedan observarlo. Y bueno, pues también para todos los usuarios de Snapchat, pues les informo que Snapchat ya permite videollamadas de hasta 16 personas. Así que los que están en la escuela, ¿no? Sería genial para las personas que pues tienen que hacer algunos ejercicios en grupo. Siempre hay alguien que sabe más, ¿verdad? Y que puede explicarle a los demás. Yo creo que sería una buena herramienta para utilizarla de esa manera. Aunque pues sabemos que también lo pueden utilizar para otras cosas, para fiestas, para conferencias. Pero como viene de Snapchat, muchos de los usuarios pues son jovencitos y que pues los utilizan para estar nada más así tipo pijamadas. Pero bueno, las videollamadas en Snapchat ya permiten hasta 16 participantes o 32 si se trata de una llamada de voz. Snapchat ahora permite hacer videollamadas entre hasta 16 personas, según se anunció Snap el día de ayer, su firma matriz. La nueva función llega acompañada de las menciones, la práctica de escribir el nombre del usuario de algún amigo y mencionarlo en algún video o fotografía compartida en Snapchat. Esta misma práctica ya existe en Instagram Stories y la aplicación rival de Snapchat. Las videollamadas te dejarán hacer una videollamada con hasta 16 amigos, aunque si prefieres solo el audio, podrás tener el doble de amigos participando. Lo único que tienes que hacer es entrar al grupo de amigos con los que harás las llamadas de voz o de video y aplastarle al icono de la llamada. Snap dice que las llamadas pueden ser variadas. Algunas personas se pueden conectar con video, otras solo con voz y otras más pueden optar por escribir lo que quieren decir y escuchar en la conversación y también pueden ver a los participantes. La nueva función se está activando en Snapchat para iOS y para Android a partir del día el día martes dice aquí y a lo largo de la semana para todos los usuarios de Snapchat. Estas nuevas funciones Snapchat representan una de las pocas ocasiones que el app de Snap toma prestadas ideas de Instagram Stories, pues desde hace más de un año la historia siempre fue al revés. Instagram Stories, lanzado mucho tiempo después de Snapchat, tomó varias ideas desde este último app para asegurar su éxito, incluyendo las publicaciones de 24 horas, los filtros, las etiquetas por localización y mucho más. Y bueno, pues con esta información nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más. Ya se viene el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Encuentro en ti, tú me cambiaste la vida. vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue. Tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Oh, desde que llegaste a mí, hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos vamos a enfocar a lo que es Dios o ego. Aquí nos habló en el capítulo 11, nos dio una introducción acerca de lo que es el Dios o el ego. Entonces vamos a retomar esta parte para que nos quede más claro. Yo les había dicho el día de ayer que probablemente hoy vamos a continuar, ¿no?, con el tema del día de ayer, pero mejor vamos a irnos ampliando y ya posteriormente después nos vamos a... Qué pleonasmo hice, ¿verdad? Posteriormente iremos enfocándonos ya más en frases o en párrafos o en ciertas palabras, ¿no?, que resuenan en nosotros y que tal vez nos cuesta un poquito más de trabajo comprender. Entonces, así como vamos a ir, ¿ok? Esa va a ser la dinámica. Continuamos con el libro de Un Curso de Milagros. Para las personas que apenas acaban de sintonizarnos desde hace poco, pues hemos estado llevando a cabo el curso de un libro de Un Curso de Milagros y fue desde el año pasado. El año pasado lo comenzamos y ya lo finalizamos, todas las lecciones, todos los capítulos, y estamos retomando, estamos regresando, pero aún falta en la práctica, que son las lecciones que todavía no hemos finalizado y que la estamos haciendo continuamente, y bueno, también con el repaso del libro de Un Curso de Milagros, ¿ok? Y bueno, hoy, como les digo, nos vamos a ir hasta el capítulo número 11 y vamos a hablar acerca de Dios o ego. Thank you.

porque pues seguía el apartado número 1 y por lo general la introducción, si es corta, la decía y si no, pues lo omitía. Y bueno, pues está muy claro lo que nos dice y yo creo que necesitamos tal vez lecciones diarias, ¿no? Para reconocer de que a veces estamos equivocados. Y lo digo con toda pues humildad, ¿no? De que yo en lo personal a veces pues vuelvo a caer, ¿no? En las manos del ego, ¿cómo se dice? Bueno, los dichos nunca me salen, pero bueno. Lo que quise decir no es lo que dije. Pero pues es cierto, ¿no? El ego nos hace ver que las cosas son diferentes y que salimos afectados y que nosotros tenemos el control y que nosotros somos fuertes, somos esto, somos los otros. Nos identificamos, ¿no? Tenemos un personaje bien establecido de lo que somos y nos cuesta trabajo tal vez en algunas ocasiones desprendernos de él. Pero cuando realmente nos dejamos llevar por esta luz de Dios que está con nosotros y que ahí está esa chispa con nosotros, cuando nos dejamos llevar por él, obviamente podemos sentir una paz, una gratitud y mucha compasión por todo, ¿no? Y por todos los que tal vez tenemos problemas cuando nos dejamos llevar por el ego. Es indudable que el ego nos puede causar muchísimo daño y si nos dejamos llevar constantemente por él, vamos a perder la paz. Si ahorita tú te sientes relajado, te sientes en paz con todo lo que hay en tu vida, pues estás pues dejando llevar por Dios, que eso es el aprendizaje de esta vida, ¿no? Que esa es la lección diaria que debemos estar practicando. Sin embargo, si no te sientes en paz ahorita, y me refiero a que puede ser que estés triste, que estés deprimido, que estés enojado, o que estés con ira, o que estés con miedo, entonces si estás con cualquiera de esos sentimientos, te estás dejando llevar por el ego. Y pues nada más hay que recordar que tú puedes decidir, ¿no? Si te dejas llevar por un sistema ilusorio que fue concebido por ti mismo. El ego lo concebimos nosotros. Es un personaje muy grande y que lo respetamos mucho, desafortunadamente, ¿no? Lo respetamos mucho a tal grado que defendemos con uñas y dientes, ¿no? Lo que supuestamente somos, ese personaje que nos creamos. Cuando somos honestos, podemos ver a través de los ojos de Dios, pero cuando realmente somos honestos, cuando decimos, ok, estoy equivocado, estoy equivocada, las cosas que yo estoy viendo, pues no necesariamente son como las estoy observando o como las estoy interpretando. Y la persona que yo considero que me está hiriendo o la vida que me está maltratando, pues no es nada más que una vaga interpretación, ¿no? De lo que es. Realmente lo que es perfecto. Entonces no podemos ir en contra de la perfección de Dios. No podemos decir, oye, yo debería de estar en otro lugar porque eso no es lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto según nosotros? Pues según lo que el ego nos está diciendo, ¿no? Según lo perfecto es tener pues dinero, es tener prestigio, es ser reconocido, tener fama, es ser. O sea, siempre va a ser algo ser esto, ser lo otro. Y la verdad es que el dejarnos llevar por el ser, el querer, el tener, pues únicamente nos va a llevar a la desdicha. No vamos a ser dichosos, no vamos a ser felices. Tenemos que ser constantes en recordar y en reconocer que para encontrar la paz, pues tenemos que estar conectados con Dios, con el Espíritu de Dios o con tu Dios, ¿no? No podemos seguir dejarnos llevar por el ego. Yo sé que constantemente pues nos podemos dejar llevar por el ego, pero también constantemente podemos recapacitar y podemos recordar que ese no es nuestro hogar, que nuestro hogar es la paz que nuestro hogar es la luz y no el miedo y no la ira y no el ego, nada de eso, ni separación. Todos somos uno. Tenemos que vernos como uno solo. No sé si ustedes, tal vez cuando están en las redes sociales, pues podemos ver, ¿no?, cuánta separación pues estamos causando todos al momento de estar en las redes sociales y al estar a favor de o en contra, pues estamos creando una separación. Entonces tenemos que ser nuestros propios alumnos y maestros y aprender lo que estamos diciendo. No podemos decir, ok, sí comprendo, estoy en esto, ok, ya estoy en la paz, y de repente te metes a una red social como el Facebook y empiezas a criticar a los que están poniendo algo que dices tú, ¿no? Ahí estamos creando separación. Y bueno, yo estoy poniendo ese ejemplo, pero pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser muchos en los cuales nos puede salir nuestro ego. Y pues es un momento de verlo y recapacitarlo y decir, ok, esto es el ego. Todos somos uno. No hay separación. Ellos están perfectos con lo que hacen, con sus ideas, con sus publicaciones, en el caso de Facebook, o con lo que nos dicen, ¿no? Con lo que nos dicen las personas que están a nuestro alrededor. No es nada para atacarnos a nosotros. Si nosotros no lo aceptamos como un ataque, no va a ser un ataque. Por eso también dicen, ¿no?, porque para bailar el tango se necesita de dos, así como para pelear se necesita de dos, para sentirse mal, pues a veces no se necesita de dos, se necesita de uno y una mente, ¿no?, de lo que nos estamos diciendo. Entonces, decide hoy a quién vas a seguir, si vas a escuchar a Dios o si vas a escuchar a la voz del ego. Si vas a escuchar a la voz del ego, pues no esperes a encontrar la paz. Pero si vas a escuchar a Dios, pues vas a estar realmente en paz. Y vas a ver a todos tus hermanos como uno solo. Lo vas a contemplar con mucho amor. Ya no estamos en esa lección, ¿no?, en la que todavía estamos, a ver, ¿y por qué tengo que contemplarlo con amor? No, yo creo que ya hemos hablado mucho por qué tenemos que contemplarlos, ¿no?, con mucho amor, porque somos nosotros mismos, es nuestro propio reflejo, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a la lección que tenemos que practicar el día de hoy. Y hoy nos toca la lección 263, y la idea principal es: mi santa visión ve la pureza de todas las cosas. Y bueno, escríbanla: mi santa visión ve la pureza de todas las cosas. Y bueno, en esta lección empieza con la parte como una oración, ¿no? Por lo general está al final, aquí viene el principio, igual que el día de ayer, y nos dice: Padre, tu mente creó todo cuanto existe. Tu espíritu se adentró en ello y tu amor le infundió vida. ¿Y voy yo acaso a contemplar lo que tú creaste como si en ello pudiese anidar el pecado? No quiero percibir imágenes tan tenebrosas y atemorizantes. Es imposible que yo pueda preferir el sueño de un loco a toda la hermosura con la que tú bendijiste la creación, a toda su pureza y dicha, así como a su eterna y serena morada en ti. Y mientras todavía nos encontramos ante las puertas del cielo, contemplemos todo cuanto veamos a través de una visión santa y de los ojos de Cristo. Permite que todas las apariencias nos parezcan puras, para que podamos pasarlas de largo con inocencia y dirigirnos junto a la casa de nuestro Padre como hermanos y como los santos hijos de Dios que somos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Es increíble cómo se relacionan los ejercicios que estoy tomando al azar, ¿no?, con las lecciones.

Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud en estos días, el día de hoy, el día de mañana jueves, si Dios quiere, y el día viernes. Les estaré trayendo recetas con piña. Me pidieron que les trajera recetas con piña porque alguien tiene muchas piñas en su casa. Qué increíble, ¿no? Porque a todos nos encanta la piña. Bueno, yo pienso que a todos nos encanta la piña. Es una fruta muy rica, muy deliciosa. Y bueno, pues sí les voy a estar trayendo, ya les conseguí unas recetas muy buenas y pues la que les traje el día de hoy está muy sencilla de preparar. Recuerden que pues la piña más que nada la utilizan para bajar de peso, para el colesterol y también pues para otras cosas más. Las propiedades nutritivas de la piña tiene 14 miligramos de calcio, 7 miligramos de fósforo, 4 miligramos de hierro, 1 miligramo de sodio, 123 miligramos de potasio, 60 unidades de vitamina A, 14 miligramos de vitamina C y 30 miligramos de magnesio. Así que tiene mucha vitamina, ¿no? Tiene muchas propiedades curativas, es saciante, es diurética, es digestiva, debido a que es una excelente fuente de vitamina C, también ayuda a reducir el colesterol. Se recomienda en caso de que la gente padezca de hipertensión. Y bueno, pues el día de hoy la receta que te traje con la piña es para fortificar, para ponerse fuerte, ¿no? Es una jugo de piña fortificante el día de hoy. ¿Cuál es lo que vas a necesitar? ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas una rebanada de piña, el jugo de tres naranjas y un trozo de papaya. Nuevamente te repito, una rebanada de piña, el jugo de tres naranjas y el trozo de una papaya. Hay que lavar pues muy bien los ingredientes. Los vas a cortar en trozos pequeños, la piña y la papaya. Lo vas a agregar en la licuadora y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Este jugo se puede tomar todos los días durante 2 semanas. Y se puede descansar una semana y volver a empezar. Y eso te va a ayudar a estar muy fuerte. Así que ya sabes, hay que preparar este delicioso jugo. Y pues beneficiarse, ¿no? De todo lo bueno que tiene. Y el día de mañana te traeré otra recetita con piña para otra cuestión, ¿no? Vamos a ponerle así. Y bueno, con esto vamos a finalizar la receta y nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Sé el ejemplo. Thank you.